Ovejas al Universo. ¿Qué era el tema con el que cerramos el bloque anterior? Bueno, el título es Los pájaros en los árboles al lado de las vías cerca de la estación Lisandro de la Torre. Que es gracioso porque además el poema no dice nada de todo eso. El título es simplemente como un marco de referencia a dónde se escribió el poema, pero no hace ninguna referencia a todo eso que dice el título. Nada, y como te decía, participa León en guitarra, armónica y armonías de voces. Hay una cosa medio graciosa que yo siempre pensé que León era un gran guitarrista acústico y que medio que no se valora mucho esa parte de su música, de su arte. Entonces yo dije, bueno, yo te voy a invitar a tocar la viola, porque cantar, viste, vos cantás mucho mejor que yo y esto es un disco mío, viste. Claro, consciente de que, viste, León te canta un tema y pasa a ser un tema de León, no un tema mío. Entonces él me dijo, no, pero mira que yo te puedo hacer unas armonías a lo Crosby, Stills and Nash. Le dije, bueno, bueno, el pez por la boca muere. Y fue efectivamente así, porque, viste, yo no me iba a animar a pedirle a León, ¿entendés?, que me hiciera unas armonías a mí, porque me parecía como medio medio absurdo, ¿viste? Pero ya si salía de él, era otra cosa. Entonces hizo unas armonías, me hizo a Crosby, Stills and Nash, me hizo las tres voces él. Y tocó viola y armónica y salió un tema que a mí me gusta mucho. Que grabamos solo con León y yo y un amigo guitarrista que es muy experto en blues acústico y todo eso, que es Marcelo Ponce. Muchos músicos participan en el disco. Sí, me di el gusto de tocar con muchos amigos de años, con muchos de los cuales había compartido o grabaciones o escenarios o zapadas, qué sé yo, y nada, y pensé que querían que estaba bueno que estuvieran, siempre pensando en un poco en cómo embellecer las canciones, ¿viste? No estaba buscando tanto, no estaba buscando juntar nombres, sino que pensaba, bueno, para tal canción estaría muy bueno que estuviera tal. Había algunos nombres que sí quería que estuvieran sí o sí por la amistad y por la influencia que han tenido en mi música y en mi vida, que justamente eran León Gieco, Gustavo Santaolalla y Claudio Gabis. ¿Con Claudio aprendiste a tocar la guitarra? Tomé creo que es un poco exagerado decir que aprendí a tocar la guitarra, pero tomé lecciones con él durante un tiempo y fue muy importante, me abrió un poco la llave del mundo del blues, digamos. Sí, nada. Te enseñó, obviamente venías ya sabiendo. ¿Qué músicos participan en el disco aparte? Sí, bueno, además de estos tres que te nombré, por un lado está la base rítmica de la Mississippi, Juan Carlos Tordó y Claudio Canavo. Está la base rítmica de los Ratones Paranoicos, que son Roy Quiroga y Pablo Memi. Está Mancha de Rolando, el grupo completo, con la formación que tenía en ese momento. Manu Quieto, querido amigo, fue el que me prestó su estudio para que pudiera grabar el disco. Está Ciro Fogliata. Está el querido Rodolfo García, están Ricardo Mollo y Diego Arnedo. Tal vez debería haber preguntado quién no está. Está Alejandro Balvis, Claudita Puyó, Daniel Colombres, Conejo Jolivet, y hay otros músicos no tan conocidos, pero como te decía, yo estaba buscando quienes embellecieron las canciones, como está Jorge Seno. Está Pablo Adida, que interpreta Lap Steel, muy capo. ¿Quién más? Alejandro Balvis, gran cantante uruguayo. Ah, están los amigos de Nube 9, Fernando Blanco, Lucre López Sanz y Juan P. Esquerra haciendo armonías de voces. Están los amigos de Oveja Negra, en lo que, bueno, me dicen que fue su última grabación. Oveja Negra, un trío que eran como los Crosby, Stills and Nash argentinos, que eran Aníbal Forcada, Willy Campins y Oski Amante. Que sacaron solo un disco en toda la historia. Sí, sacaron un disco y después se reunieron en la segunda década de los 2000, digamos, habrá sido 2015, más o menos para esa época, y sacaron un segundo álbum que se llama Mientras Vamos Viajando, muy lindo, bastante desconocido y muy lindo disco, y justo para la época en que yo estaba grabando el disco y qué sé yo, estaban reunidos, así que aproveché la posibilidad de tenerlos a ellos haciendo voces. Y bueno, y fue la última grabación, porque poco después de eso el querido Oski Amante fallecía, medio de golpe, y bueno, así que quedó ese testimonio de los Oveja grabando en un tema, además, que es Bogart Blues, que es un tema que compuse junto con Sky, así que se juntan un montón de cosas. Igual que en el tema que grabó León, se junta la cuestión esa de Pipo y la letra de la época de la cueva y la participación de León. Bueno, acá se junta el tema ese que compuse con Sky con la participación de los Oveja, y también hay un violín maravilloso, me estaba olvidando, ¿ves? Javier Casalla, que hizo unos aportes hermosos al disco. Bogart Blues. Ser muy duro y pesado. solo en las de Humphrey Bogart. Era ahora un hermoso disco, pero volvemos un poquito atrás en el tiempo, okay. Vamos saltando. Sí. Estábamos en el Expreso. Sí. Termina la dictadura, justamente termina el Expreso. Pero aparte vos también participaste en SAF, que era otra revista de Jorge Pistocchi. En SAF, donde estabas vos también, que nada. Fue un lindo proyecto, lástima que duró pocos números. Sí, se decía que era la revista del tiempo que no llegó y realmente no llegó. Mm. Y después estuviste también en Pan Caliente. Sí. Y estuviste en la Rolling Stone, ahí fuiste medio un periodista estrella. Sí, bueno, sí, estoy desde el principio en Rolling Stone, pero siempre fui un poco una especie de francotirador dentro de Rolling Stone. Nunca fui como el representante de la línea directriz de la revista, por así decirlo. Pero bueno, colaboré desde su fundación en el 98. Bueno, hasta la actualidad, donde las colaboraciones son esporádicas, pero cada tanto hago alguna cosa. En el programa Periodistas Número 1, Martín Pérez decía que la Rolling Stone argentina es la mejor del mundo. Bueno, posiblemente, sí, no sé si lo sigue siendo, porque no estoy muy al tanto de las otras ediciones de Rolling Stone en distintas partes del mundo, pero lo que pasa es que al ser Argentina un país con una cultura rockera tan fuerte, eso forzó a que, por lo menos durante muchos años, ya en años recientes cambió la historia, viste, con el advenimiento de toda esta nueva generación del trap y compañía, pero durante muchos años, unos 20 te diría, la Rolling Stone se mantuvo como siendo como con un perfil como bastante rockero, siendo que ya la Rolling Stone, la revista madre, había cambiado, ¿viste? Porque se tuvo que adaptar a las épocas y ya desde hacía mucho que en Estados Unidos los artistas que más vendían, por ejemplo, y que ocupaban los primeros puestos de los rankings, eran los artistas de hip hop o el pop más vendedor, digamos, tipo, qué sé yo, Miley Cyrus o Cristina Aguilera, lo que se te ocurra. Y entonces, bueno, si bien la Rolling Stone tenía como una cuestión como de archivo medio insuperable en lo que respecta a rock clásico y todo eso, la línea, el presente de la Rolling Stone había cambiado. Y en cambio la Rolling Stone de acá mantenía como un perfil bastante, bastante rockero, de alguna manera. Eso en los últimos años se modificó, así que bueno, no sé si se sigue aplicando. Pero bueno, el hecho de haberse mantenido hasta la actualidad en un país como Argentina es un mérito de por sí. ¿Y cómo siguió la historia? ¿Empezaste a tomarte la música más profesionalmente? ¿A partir de qué momento? Mirá, la música siempre la hice y siempre medio que corrió por un carril más underground, pero un poco, viste, uno no determina esas cosas. Un poco fue como se fue dando y nada. Y a mí me hubiera gustado que la música ocupara un lugar más central, porque, ya te digo, porque la vengo haciendo desde siempre, pero bueno, nada, finalmente conseguí hacer una banda, interpretar mis temas, grabar el disco, pero eso llevó décadas realmente. De ahí, de la época posterior de al Expreso, ya de los 80, te puedo mencionar por una parte, en la parte periodística, el tema de Canta Rock, que era una revista que de la cual Pipo fue uno de sus directores y que tuvo una época de mucho éxito comercial, justamente a la salida de la dictadura, con la explosión democrática, que la gente quería tocar esas canciones y aprenderlas, y Canta Rock tenía eso. Una revista que vendió muchísimo, ¿no? Claro. Obligatoria en cada fogón. Tuvo muchísimo éxito comercial, por así decirlo, y también en un par de revistas de la editorial de Canta Rock, que eran como un poco derivadas de Canta Rock. Por un lado, los números especiales de Canta Rock, que eran números así como bibliográficos, si se quiere, dedicados a un solo artista, como The Police, como Yes, como los Rolling Stones, como Dire Straits, los Beatles, en fin, que tenía las canciones y tenía notas y discografía y entrevistas y toda esa cuestión, que son muy recordados, porque en ese momento, bueno, no había, como te decía, no había otro material, no había internet, no había nada. Y por otro lado, El Musiquero, que era como medio una revista dirigida a los músicos, que también tenía una parte importante, que eran lo que ahora se llama tutoriales, o sea, columnas sobre los distintos instrumentos, y tenía una parte periodística de la cual yo me ocupaba mayormente, o sea, empecé como colaborador y terminé siendo como un director de hechos, si bien figuraba como secretario de redacción y escribiendo buena parte de la revista, que también dejó una buena marca. Ahí también eso coincide con, en la parte musical empezamos a tocar con Clayman Bevilacqua, un dúo con el amigo Mario Bevilacqua, que recorrimos también bastante del under de esa época. Y también por el lado de la radio, empiezo primero laburando en FMR, que era la FM de Radio Rivadavia, donde también estaba Alfredo Rosso como musicalizador, estaba Willy Campins también, y el querido y recordado Nano Herrera, que fue de repente como una primera FM con un perfil un poco rockero, no en su totalidad, pero... Y después de eso hacemos con Rafa Hernández Piso 93, que también es un espacio muy recordado, esto ya en la FM Rock and Pop, que ahí es donde empezó justamente Martín Pérez, que vos lo mencionabas. Primero empezó como oyente, llamando, y después ya se incorporó como parte del equipo, atendía los teléfonos, atendía a los oyentes que llamaban, qué sé yo. Y bueno, y después siguió una carrera periodística muy, muy importante, digamos, Martín. También has escrito un libro. Sí, digamos que este libro reciente fue el debut como solista, si bien había escrito un libro muy lindo que fue para el 20 aniversario de Ushuaia La Quiaca, el libro de Ushuaia La Quiaca justamente, que lo escribí con León Gieco y Gustavo Santaolalla, que fueron los protagonistas de esa aventura, haciendo el relato de todo eso y las fotografías de Alejandra Palacios. Y bueno, el libro más reciente es este que se llama Historia de una reunión secreta, Manal, donde se relata un poco como un relato coral, esa reunión tan atípica que fue la reunión de Manal en 2014 a puertas cerradas para un público de unos pocos selectos invitados que tampoco sabían con qué se iban a encontrar. No sabían que iban a presenciar la reunión de Manal hasta el momento en que empezó ese concierto. Y bueno, que es algo, te decía, armé un relato coral con entrevistas a los tres integrantes de Manal, a Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, más Jorge Corcho Rodríguez, que fue un poco el artífice, el productor de esta reunión y a la vez el mecenas, por así decirlo, y Adrián Taberna, que es un sonidista de gran trayectoria en el rock nacional, que grabó a Papo y a Cerati, por decirte un par de ejemplos, y que fue el encargado de grabar todo el proceso de los ensayos, el concierto que se transformó en disco y que después se mezcló en Electric Ladyland, en los estudios de Hendrix. Así que bueno, que con esos cinco testimonios se cuenta un poco la reunión de Manal, pero también hay cosas como más que se desprenden un poco de la temática de la reunión, es decir, que se separan, que son menos específicas, como ellos hablando sobre el repertorio de Manal, sobre el legado de Manal. Así que es un aporte muy valioso. Bueno, y más aún teniendo en cuenta la lamentable desaparición física de Javier Martínez hace poco. Así que esos testimonios, bueno, se valorizan con el tiempo que va transcurriendo. A lo cual también le agregué como una breve historia de Manal para el que llega al relato de esa reunión sin tener demasiadas referencias. Le agregué también un relato del concierto propiamente dicho. Y algo que es bastante importante es un prólogo de Chiso, de Gustavo Napoli, de La Renga, que es importante. Bueno, un poco porque La Renga han sido encargados de transmitir el legado de Manal y de otros grupos de la primera generación del rock nacional a una nueva generación, que es la de los seguidores de La Renga, y otro porque había sido el único músico invitado a la reunión de Manal, que se subió con ellos a tocar un tema, Doña Laura. Y por otra parte, bueno, nada, fue importante porque además es un tipo que, La Renga es un tipo que no dan notas a nadie, como bien sabrás. Y yo le pedí un testimonio para este libro y la verdad que estoy agradecido porque me dijo, sí, dale, venite un día a La Quinta, a comer un asado, charlábamos, lo que quieras. Así que, y aporta algunas cosas muy muy lindas, muy humanas, de cómo fue su relación con Manal cuando él era chico y estaba empezando a tocar y a meterse en la música. Abrimos el programa con Almendra, es decir, no podemos entonces, creo, dejar de lado, ilustrar el libro con un tema de Manal. Sí, me parece perfecto. Se puede comparar.